funcionan con dos. Mi radio suena mal, si pongo un disco igual. Qué desastre total, te llamo y no estás tú. Si no escucho tu voz, voy a acabar muy mal. No sé lo que hacer, me quiero divertir y no sé dónde ir. Tu teléfono cruel vuelve a comunicar. Necesito tu amor para poder volar.